Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda, sonando como siempre desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, por el 107.7 FM en Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 en la comuna de Estación Central en la región metropolitana y por el www.radiovillafrancia.cl en su señal online. Un día bastante noticioso, una semana noticiosa en este que vamos a analizar en este día lluvioso acá en Concepción. Un día bastante helado, pero antes de pasar a los temas, parto por saludar a mi compañero de micrófono, como cada día viernes, el Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Bien, Benjano, acá súper animado, súper entusiasmado de estar nuevamente con nuestros vecinos y vecinas de acá del Cerro La Pólvora, así como todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra transmisión online, que es, si no me equivoco, en Radio Voz de la Mujer, Caster FM. .caster.fm. Ah, sí, muchas gracias, Jano. Contarles de que tenemos, bueno, esta semana pasó de todo prácticamente. ¿Qué no pasó esta semana? Así que vamos a estar comentando varias cosas, pues, entre ellas el estado de avance o de retroceso que ha sufrido la causa mapuche esta semana, al renunciado ministro, no, el renunciado intendente Huenchumilla, que la verdad es que tampoco era un personaje que ayudara mucho el movimiento mapuche, la verdad es que todo lo contrario. También vamos a estar hablando de la marcha de los empresarios del transporte que se dejaron caer por allá por la región metropolitana. Vamos a estar conversando, entre otras cosas, de la marcha en rechazo a la Comisión Bravo que tuvimos acá en Conce esta semana, en relación a las filtraciones que se han obtenido esta semana y que apuntarían a una consolidación del sistema de las AFP. Vamos a estar hablando también de las marchas estudiantiles que hubieron acá en Conce, en relación a cómo ya está cocinado este tema del fin de la gratuidad en la educación superior y cómo los trabajadores de Sename funan a la directora acá en la región de Biobío. Así que, como pueden haberse dado cuenta, tenemos una pauta bien nutrida, bien movida, hartos temas, hartas cosas que conversar. Recordamos que puede participar de esta conversación escribiendo con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro La Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151. El 041, como aclaro siempre, el código de Concepción, el número es el 252-2151. Vamos a partir, como siempre, escuchando música, nos vamos con Los Prisioneros y a la vuelta hacemos Cerro La Izquierda. Nosotros también. ¡A ellos! Yapay cantaba entonces el Lo estamos pasando muy bien en la versión cantada por Jorge González de este tema compuesto por Narea. La versión bien pronunciada, como dice un amigo. Bien modulada, en realidad. Recordamos, puede ser partícipe, escribir, dejar un mensaje, una pregunta, pedir un tema, lo que sea, con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, escribir a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, o llamar por teléfono al 041-252-2151. Decíamos delante en el bloque de introducción, Gama, que había sido una semana bien noticiosa, hay hartos temas de los que hablar, de los que conversar. Así que, ¿por cuál empezamos? Yo creo que es bueno que empecemos por la marcha que hubo este día miércoles a las 6 de la tarde, desde el impulsada por el movimiento No Más FP acá en la región de Concepción, en la región de Biobío, ciudad de Concepción. Este miércoles, desde las 6 de la tarde, se realizó una marcha en contra de las FP en la ciudad de Concepción. Esta instancia fue convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más FP y por la Coordinadora de Trabajadores del Sur. El motivo de esta protesta se enmarca dentro de una serie de filtraciones que han ocurrido desde la Comisión Bravo en relación a cómo se van a ir llevando la agenda legislativa para tratar de parchar este gran hoyo negro para la vida de miles de chilenos, como es el tema de las AFP. Uno de los primeros, de las primeras filtraciones que hemos podido conocer, han sido que las medidas implementadas, o sea, las medidas que se van a implementar en relación a la agenda legislativa, apuntarían a consolidar el modelo de las AFP en Chile. Y en particular van a tratar el tema de subir el porcentaje de cotización legal, pasándolo desde un 10% a un 13%, lo que se suma a la comisión cobrada por las AFPs, lo que en buenas cuentas significa que el descuento desde el salario que están recibiendo los trabajadores alcanzaría hasta el 15%. Es decir, que todo lo que gana un trabajador, el 15% se va a ir derechito a aumentar la ganancia de las AFP, mientras estas instituciones siguen entregando pensiones miserables, siguen entregando pensiones que mantienen en la indignidad a miles de chilenos y chilenas que ven cómo día a día su vida, después de haber trabajado durante mucho tiempo, se ve totalmente destruida por estas instituciones. El malestar de las organizaciones sindicales participantes es evidente, pues hace unos años los trabajadores a nivel nacional han propuesto de terminar con este sistema de AFP y reemplazarlo por un sistema previsional que realmente solucione las necesidades de los trabajadores que ya se están retirando desde el mundo del trabajo. Y una de las propuestas que ha sido trabajada desde este movimiento es la creación de un sistema de reparto apoyado en tres pilares de financiamiento, tanto las cotizaciones de los trabajadores como las cotizaciones de los empresarios, las cotizaciones de los empleadores, y así como un pilar solidario compuesto por el Estado, que sea un sistema de reparto, es decir, que todas las personas puedan optar a una pensión digna proveniente desde un gran fondo que sea operando bajo las lógicas de la solidaridad. O sea, la solución es dentro de los parámetros del mercado, es una solución de ingeniero comercial, de aumentar las competencias, de las ventajas comparativas y todo eso. Bueno, de lo que podemos conocer hasta ahora de las filtraciones que hemos tenido de la Comisión Bravo es que precisamente estas medidas apuntan a profundizar el sistema neoliberal en el tema de la AFP, soluciones bastante ingenieriles que un economista neoliberal cualquiera podría sugerir. De hecho, esta comisión ya lleva funcionando bastante tiempo y recién ahora es que se están filtrando estos avances, propuestas en relación a la AFP, porque claramente es sumamente impopular subir el porcentaje de cotización. Entonces, a lo mejor querían esperar que esta cuestión pasara a piola, pasara desapercibida, pero sabemos que los sectores organizados de los trabajadores no dejarán que esto pase desapercibido ni pase, no nos metan un gol nuevamente en este aspecto. De hecho, también otra de las medidas que se baraja es la creación de una AFP estatal, cuestión que ha sido pero ya rechazada hasta el cansancio por los movimientos sociales, entre ellos el movimiento No Más AFP. Porque, de hecho, en la marcha del otro día acá en Conce, uno de los gritos igual era contra la creación de una AFP estatal, que dentro de las lógicas, como decías tú, del mercado, porque, a ver, para hablar como en términos simples, uno de los fundamentos básicos de esta economía es la regulación de los precios mediante la oferta y la demanda. O sea, a mayor demanda, te baja el precio y viceversa. Y también, uno de los parámetros ideológicos de este sistema es que la competencia ayuda a regular los precios, porque entre más empresas vayan compitiendo entre sí por un mismo producto, por un mismo servicio, van a tener que abaratar los costos para captar más clientes. Entonces, una de las soluciones que se proponen para mejorar las pensiones de la gente que cotiza en la AFP es crear una nueva AFP, para así tener más competencia y generar costos más bajos. Entonces, el asunto es que esta AFP se está proponiendo que sea estatal. Ahora, ¿qué diferencia habrá? Yo creo que la respuesta es bastante previsible, porque todos conocemos cómo funciona el Banco del Estado. El Banco Estado, que de Estado tiene solamente el nombre, porque funciona como cualquier otro banco, con las mismas tasas usureras, sí, con las mismas lógicas mercantilistas. El Estado puede ser un patrón más, ¿no? Pues pregúntenle a la gente de Codelco. Así es. Así que podemos ver de que finalmente a los trabajadores organizados de esta región están visibilizando estas luchas que se llevan a cabo en los diversos territorios, como es la zona de Concepción. Es momento de que pasemos al otro tema que tenemos en pauta, Jano. Lo que está pasando con el tema educacional. Acá también tenemos filtraciones. Está pasando algo raro con los ministerios, con las comisiones que están empezando a filtrar de a poquitito todas las medidas chantas que nos van a querer embutir en poco tiempo. Un poco, yo creo que también... ¿Embutir? Eso sonó como a paté. Como pudimos apreciar en las semanas anteriores, desde el Ministerio de Educación se filtró una minuta que contenía lo que ya podemos calificar de la lápida final de la gratuidad, como se estaba proponiendo para la educación superior. Ya vemos que cada vez, con cada argumento, con cada minuta, con cada documento de trabajo, la gratuidad universal, de la forma en la que se estaba proponiendo, queda cada vez más desdibujada. Ahora, en vez de subir los requisitos para ser partícipes del tema de la gratuidad, los están bajando. Y ahora el filtro va a ser muy pequeño. De hecho, podemos ver que sospechosamente cada una de las indicaciones que está adquiriendo esta propuesta de gratuidad van como con nombre y apellido, o sea, van directamente apuntando a facilitar la entrada de más universidades a este sistema de gratuidad, que no sabemos mucho cómo va a quedar este próximo año 2016. Nadie sabe nada, si el asunto es que nunca ha estado claro de qué se trata, para dónde apunta gran parte de la reforma. Y ahora, con lo que está pasando con el, como pasaremos a analizar más adelante en otro bloque, con esta ya especie de toma de control de ciertos sectores de la concertación del gobierno, ya no sabemos para dónde, menos sabemos, si no sabíamos antes para dónde iba la micro, ahora menos lo sabemos. Yo creo que tenemos como la intuición de que esta cuestión va finalmente a privilegiar a los mismos sectores que han gobernado este país durante mucho tiempo. Así que, bueno, en relación al tema de la legislación relativa a la gratuidad en la educación superior, podemos ver de que esta ley cada vez queda más desnaturalizada. Es una ley que está quedando a la medida de las universidades. Es decir, que las universidades prácticamente van a quedar de la misma forma, sin tener que hacer ningún cambio, tanto en su estructura de financiamiento o como en su estructura de propiedades. No van a tener que hacer ningún cambio interno para poder optar a esta gratuidad. Entonces, lo que estamos presenciando en estos momentos es que posiblemente se va a configurar una especie de educación superior particular subvencionada, de que prácticamente el Estado va a pagar por cada alumno universitario una suma de dinero para que las universidades hagan y deshagan con los planes educacionales, con la forma en la que tienen de formar esto a los futuros cesantes ilustrados de este país. Bueno, existe también diversas peticiones que se han filtrado también desde el Ministerio de que, si bien va a haber gratuidad universal para algunas, de hecho, universal le queda como bastante grande a lo que estamos viendo ahora, porque primero se dijo que era el 60%, después el 50%, que primero iban a ser las universidades del Consejo de Rectores, después que no todas iban a alcanzar a postular, pero después sí. Entonces, lo que se está viendo ahora es que se está pidiendo de que las universidades públicas no expandan sus matrículas. Entonces, si bien se está proponiendo una ley, desde los movimientos sociales se está proponiendo medidas y legislaciones en favor de fortalecer la educación universitaria pública, vemos que como están quedando estas legislaciones, van a debilitar aún más lo poco que queda de educación pública. Por esta misma precondición de que no puedan expandir sus matrículas. También es bueno que pongamos en relevancia que en Concepción también hubo una marcha estudiantil, así como también la hubo en Santiago el día de ayer, que se desarrolló al mediodía. Bueno, en particular se concentraron en la Plaza Perú para después avanzar por Paiquiaví y seguir más o menos el recorrido que se había acordado con el gobierno regional. En Santiago fueron 80.000 personas, ¿cuántos fueron acá? Mira, si me das un poco más de tiempo puedo buscar el dato, pero en este momento no preciso de aquella información. Pero lo que sí te puedo comentar es de que esta marcha se convocó con gran asistencia de manifestantes, quienes marcharon pacíficamente por las calles de la ciudad de Concepción y quienes al volver a congregarse nuevamente a la Plaza Perú para poder manifestar el descontento que hay en relación a la escasa conducción que ha habido desde el Ministerio en relación a estas leyes de una nueva educación pública, es que nuevamente pudimos ver el actuar violento de carabineros, el actuar provocativo, quien reprimió esta marcha. Se vieron enfrentamientos entre fuerzas especiales. Bueno, también contar de que cuando esta marcha pasó por la calle Rengo, sin siquiera haber terminado la marcha, fuerzas especiales trató de detenerla, pero claramente no pudieron. Así que la marcha se dirigió a la Plaza Perú para poder juntarse ahí a compartir, a solidarizarse. Y finalmente vimos cómo terminan generalmente las marchas en este país, las marchas que son de los estudiantes. Porque ahí sí que tenemos carabineros que van directamente a reprimir, a dispersar. Ahí no llega ningún tipo de parlamentario a prestarle ropa a los estudiantes, No así en la marcha que posteriormente estaremos analizando en relación a los estudiantes de los empresarios del transporte. ¿Los estudiantes del camión? Los estudiantes del camión. Sí, pues incluso ya se está diciendo que van a llevar a Orrego a una acusación constitucional. Por el no haber dado permiso para entrar, pero como decís tú, vamos a hablar de eso más adelante. Así es. Antes de bueno, al final las marchas son como siempre, salen muchos estudiantes, se llega hasta cierto punto, llegan los carabineros, hay enfrentamientos, salen las noticias. Aunque ayer tampoco salió mucho en las noticias porque el tema de los camiones se tragó toda la agenda informativa, como dicen los periodistas, incluso con una marcha de 80.000 personas en Santiago, que es bastante, bastante gente. Yo creo que ahí después vamos a tener que conversar este tema de cómo es la cobertura de la prensa oficial. De la prensa oficial en relación a este tipo de eventos, porque claramente podemos ver que hubo una desproporción, pero radical, al espacio que se le dio en las noticias una marcha tan importante como fue la de los estudiantes. Y cómo finalmente le dieron tanta prensa a una marcha que en realidad era de poca gente, la de los empresarios del transporte. Es que no era una marcha, eran 13 camiones, ¿no? Sí, sí. Oye, pero antes de entrar a eso, para que ya entrar de lleno en el segundo bloque, no sé si queda algún tema antes de ir a una pausa. Ah, sí, el tema de la funa que ocurrió en horas de esta mañana a la directora del Sename en relación a cómo esta señora, según las palabras de los manifestantes, está persiguiendo a los sindicatos y cómo la lucha de sindicatos de Sename se va perseguida por esta señora. Oye, aquí la Angel, que le mandamos saludos porque no va a poder venir hoy día y tenía muchas ganas de venir, pero entendemos que a veces hay compromisos o cuestiones que no se pueden eludir, así que saludo, abrazo Angel, de todo el equipo. Me dice que en Conce fueron 3.500 los estudiantes que salieron a la marcha de ayer, para aclarar el punto que estábamos hablando ayer. Sí. Ya, pues entonces. Bueno, es bueno considerar de que la Federación de Trabajadores del Sename realizaron una funa a la directora nacional de este servicio, Marcela Labraña, mientras se desarrollaba una actividad en la Plaza de Armas. Los trabajadores denunciaron públicamente los hostigamientos y la persecución que están sufriendo los dirigentes del CIP San Joaquín, que pertenece, el CIP, el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, que pertenece a Sename. De paso, exigieron soluciones a las demandas planteadas por el petitorio en el aspecto salarial. La idea de hacer esta funa pública se debe a la incapacidad de la directora nacional del Sename, quien es Marcela Labraña, de dar respuesta al petitorio económico que favorece a más del 80% de los trabajadores de Sename, en un conflicto que ya se arrastra por más de 2 meses. Bueno, para todas las personas que vivimos acá en Concepción y que tienen que viajar por la ruta 160, podrán ver cómo ya desde hace 2 meses es que los trabajadores de un centro del Sename ahí en Coronel se encuentran movilizados con pancartas, también organizando piquetes en las carreteras, en esa carretera, para poder visibilizar este conflicto que está ocurriendo en la al interior de Sename, porque también es bueno poner en cuenta que la plata o los montos económicos que hay para la rehabilitación de menores en riesgo social, menores infractores de ley, es muy poca. Entonces podemos ver de que por un lado hay perfectamente plata para boletas truchas, para corrupciones varias, pero la plata que se entrega para la rehabilitación de niños es muy poca. Entonces también esta es otra de las aristas que encierra esta movilización que hemos visto en la a lo largo de todo Chile, tanto en San Joaquín como acá en la región de Biobío. Ya, ¿y en qué consistió la funa? Bueno, en horas de esta mañana se encontraban la directora de Sename, Marcela Labraña, en una actividad con niños y niñas, haciendo de estas típicas actividades bien bastante superfluas, en donde las autoridades van a un poco a mostrarse todo lo fabuloso que hacen su trabajo con los niños y niñas, para un poco para bien en esta bien actitud como de la pose, de sacarse fotos mientras están haciendo algo. En instancias de este evento es que llegan hasta ese lugar trabajadores organizados del centro de Coronel, del centro del Sename de Coronel, a denunciar públicamente con pancartas, con megáfonos, cómo está la incapacidad de la directora nacional de Sename para dar solución a este conflicto salarial, este conflicto laboral que ya se viene arrastrando desde hace 2 meses. Entonces ahí lograron un poco visibilizar aquella lucha que se está dando a lo largo de este país en relación a los niños y niñas. Pues bien, Jano, creo que es momento de que nos vayamos a una pausa musical. Mira, como raro poner esta canción a veces, pero es muy linda. Y como tú la pediste y hace tiempo que no poníamos Víctor Jara, nos vamos, y a propósito que estamos hablando de la movilización de los trabajadores del Sename, nos vamos a ir con Luchín, clásico del disco La Población de Víctor Jara, que habla la historia de este niño Luchín, porque canción que trascendió generaciones y que aparece hasta referenciada en muchas otras canciones más por ahí. Entonces nos vamos con

Yo creo que deberíamos partir por el tema del ya renunciado, o bueno, creo que no alcanzó a presentar su renuncia el exintendente Huenchumilla. A todos los intendentes, como su autoridad lo implica, no pueden renunciar, o se vería mal echarlos, más, perdón, quise decir, se les pide la renuncia. Así que, bueno, contarles de que Huenchumilla finalmente, ya en una intervención pero descarada y abierta por parte del ministro Burgos, que a estas alturas ya es prácticamente el primer ministro Burgos, intervino directamente en la intendencia de la Araucanía, en el gobierno regional de la Araucanía, y destituyó al ministro, bueno, en realidad le pidió la renuncia al ministro, al intendente Francisco Huenchumilla, quien a su vez estaba preparando una serie de propuestas bastante sin asidero, en realidad bastante ambiguas, en realidad, con la realidad del pueblo mapuche en la región de la Araucanía. Una de las propuestas que se manejaba desde este como listado de propuestas de Huenchumilla era tratar de integrar a los mapuches al modelo productivo forestal industrial de la región de la Araucanía. Es decir, de que en vez de que los mapuches lucharan en contra de las forestales, mejor era que se integraran también en calidad de socios a las forestales, cultivando estos monocultivos de pinos y eucaliptos que tanto daño medioambiental han causado en... No, y aparte de impedir que se sigan peleando con las forestales, lo que se estaba buscando era que pelearan entre ellos, como lo tenían identificado muchas comunidades movilizadas, tanto en la provincia de Arauco como en la de Malleco. Así es. Creo que una de las principales como características de Huenchumilla al momento de asumir fue este afán como de recuperar sus como orígenes mapuches, considerando de que él es un viejo político de la Concertación, una persona que, si bien tiene apellido de mapuche, como que recién se acordó de que provenía de aquel pueblo, una persona de que nunca antes se había como comprometido en relación a la causa que está llevando este pueblo, en relación a recuperar los territorios que fueron injustamente robados y saqueados, tanto por diversos ocupantes de su territorio, así como por las empresas forestales. De esta forma podemos pensar de que el rol de Huenchumilla, en particular en este conflicto, fue un voladero de luces para pensar de que se venía un poco en la mano del Estado más negociante, quizás dando un poco más de migajas de lo que el Estado acostumbra darle al pueblo mapuche. Pues bien, pues este personaje finalmente logró lo que quería lograr, era ganar tiempo, que era un poco tratar de disminuirle los grados de conflicto a través de mandar una serie de mensajes bastante ambiguos, pero que quizás comunicacionalmente se ven ambiguos, pero que en sus objetivos son bastante claros, que finalmente era tratar de seguir profundizando el modelo agroforestal que tanto daño le ha hecho al ecosistema de la región de Biobío como el ecosistema de la región de la Araucanía. Mira, yo creo que la estrategia que estaba tomando Huenchumilla era la correcta. No se confunda, no la correcta para las comunidades mapuches, sino para el Estado de Chile. Porque de la forma que se ha tratado el llamado conflicto, no le ha resultado hasta el momento. Las comunidades siguen movilizando. Ahí empezaron este año comunidades movilizadas en Los Álamos, cuando nunca antes. Así en es. El norte de la provincia de Arauco habían habido comunidades en conflicto. En Alto Biobío también comunidades movilizándose. Bueno, en Alto Biobío sí había historia de movilización cuando se estaba construyendo la central Pange y Ralco, a finales de los 90, principios de los 2000, no me acuerdo. Ah, con el gobierno de Frei, me acuerdo. Sí, pues. Cuando salía Martín Cilic diciendo que quería negociar, pero le mandaba toda la artillería de carabineros a las comunidades mapuches. Entonces la estrategia de Huenchumilla era la que más le servía al Estado de Chile, si uno lo ve en términos fríos, porque era integrar a los mapuches al modelo productivo, como tú estabas diciendo, que llevaran una relación de tipo comercial con las forestales, incluso que ellos administraran su territorio o entregarles tierras para que trabajaran para las forestales, pues, y así ganábamos todo, entre comillas. Ahora, este discurso de devolver tierra o de buena onda con los mapuches, a esto, como decirlo, como los fachos más duros, más recalcitrantes, sí, no lo entendieron y siempre estuvieron en contra, pese a que, insisto, que era la estrategia más cuerda, más, o que más servía a los intereses del Estado de Chile y de las forestales. El asunto es que muy a largo plazo. ¿Qué pasó? Llegó Burgos imponiendo su línea, como lo hemos notado, y trajo un intendente a la antigua. ¿Qué va a traer? Lo mismo que venía, que nunca dejó de hacer buen chumilla, que la gente lo tenga claro, que se pensaba que prácticamente los mapuches estaban viviendo bien en sus comunidades. Sin allanamiento. Mayor diferencia nunca ha habido. Sin carabineros. Eso nunca dejó de ocurrir en las comunidades. Aquí, así nomás, arroba curi00, dice con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter: propuesta de Huenchumilla resguarda modelo productivo, sin considerar la incompatibilidad, perdón, que ando medio trabado, con la conmovisión mapuche. Insisto, la única intención de las propuestas de Huenchumilla era integrar a las comunidades mapuches al modelo productivo de la industria forestal. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo mismo de siempre, tenemos a un nuevo ministro de apellido francés. Estudiado en Alemania. Que estudió en Alemania, que estudió pueblo originario en Alemania. Donde quedan muchos, parece. Sí, pues. Pero en realidad siempre la gente que quiere estudiar Latinoamérica se va a Europa, si esa cuestión ya es como un vicio de la academia a nivel latinoamericano. El asunto es que se acaba la estrategia Huenchumilla, volvemos a la estrategia de siempre, que no ha dado ningún resultado. Sí, que es realmente bastante... De hecho, todos pensamos de que esto finalmente va a redundar en mayores grados de represión, pero abierta y descarada, en contra de los luchadores y luchadoras del pueblo mapuche. Sabemos que... Que no sé si va a haber más grado de represión, porque la represión siempre ha sido alta. El asunto es que al menos discursivamente sí va a haber un tono más de enfrentamiento, podríamos decirlo en términos más simplistas. Un poco como para darle el gusto a toda esa galería de personajes fascistas que están sentados tanto en la Cámara de Diputados como aquellos que manejan las empresas agrícolas y agroforestales de la Araucanía. Sí, y para dar también una sensación de orden en el país y de control. Pues bien, y de hecho este personaje, el que se viene instalando, es de apellido Joanet, ya viene con problemas en términos de con demandas y impuestos impagos. Entonces es bastante burda la nominación que se ha hecho, porque se trata de una persona que es un asesor, pero directo, del ministro Burgos, que viene precisamente del Ministerio del Interior, creo. Por eso digo, Burgos llegó imponiendo su línea. Podríamos decir de que está gobernando, de hecho. Bueno, ya hay rumores de que la señora Bachelet está un poco tomando más alcohol y fármacos. Ya, no vamos a caer en eso tampoco. Es bastante rara la situación que se está en la que estamos ahora, como que ya todos sabemos de que con los grados de impopularidad tan bajos que hay en relación al sistema político chileno actual, los grados de poder e injerencia que está alcanzando el señor Burgos, que es tiene un largo prontuario de actuaciones sumamente nefastas en contra. Sí, y viene del Ministerio de Defensa, o sea, del mundo castrense, o del mundo militar. De la gran familia militar que le llaman. De donde también viene nuestra presidenta Bachelet. Entonces, claramente ahí vemos que los nombramientos no son azarosos, cumplen con un perfil bastante preestablecido de cómo deben manejarse las situaciones. Solamente nos queda esperar de que no hayan muertos fatales en esta... ¿Muertos fatales? Creo que se entiende, Jano. que no hayan víctimas fatales en relación a la represión que ahora creo que veremos con más descaro, con más cobertura de prensa. De hecho, una de las cosas que más me revienta de toda la cobertura de prensa que se está haciendo hasta este momento son todas estas acusaciones de terrorismo que hay en la Araucanía. ¿Qué es eso? Como que acaso estuviera operando en Chile el Estado Islámico, estuviera operando Al Qaeda. Hay mucha gente que vive en Santiago, que vive lejos de la zona, que se compra ese cuento de que prácticamente hay guerrilla funcionando. Y lo decía bien denante este ex religioso jesuita que está en Tirúa, Lucho García, que compararan cuántos camiones se han quemado en la Araucanía este año y cuántas micros se han quemado en Santiago. A ver, ¿dónde debería haber considerado que hay terrorismo? Y de hecho, bueno, una de las precondiciones para que exista terrorismo, de acuerdo a parámetros internacionales, es que haya una pero gran cantidad de muertos civiles, pero inocentes. Y acá no vemos ningún tipo de signo que vaya en relación a aquella condición. Entonces, hablar de terrorismo en Chile, al menos, es confundir enormemente los conceptos, no saber nada de lo que es el concepto de terrorismo, de lo que la comunidad internacional define como terrorismo. De hecho, incluso en estas filtraciones que hubieron Julian Assange, de Wikileaks, se da cuenta de cómo cuando el Estado chileno le pide ayuda a Estados Unidos con el tema del terrorismo, los gringos no pescan ni embajada el tema del terrorismo en Chile, porque no existe, no hay. Entonces, bueno, uno ya sabe que esto finalmente es una excusa para reprimir, para amedrentar a aquellas comunidades que se levantan en resistencia de sus condiciones de vida. Aquí Felipe Soto nos dice por interno que Burgos viene de la oficina, de la llamada oficina, que era el aparato de inteligencia que previo a la ANI. Así es. Oye, y bueno, aún así, con todo lo que tú dices, salieron 13 camiones desde Temuco hasta Santiago. Pasaron por varias partes. En varias partes no los dejaron entrar tampoco. 13 camiones que no son nada con comparación a la cantidad de camiones que se mueven por ese sector. Pues uno siquiera va para el lago Llehuyeo en verano y se encuentra con cada dos autos uno es un camión maderero. Es cosa que vayas para Santa Juana y veas cómo está la ruta de la madera, toda invadida de camiones. Sí, pues, entonces ya fueron 13 camiones, lo que es muy poco proporcionalmente al grado de movimiento de camiones que hay en la zona. Fueron camiones muy viejos que ya están en desuso. Salieron uno de los sindicatos de trabajadores camioneros diciendo que no representaban a los trabajadores, a los choferes de camiones, sino que eran dueños de los camiones. Llegaron a Santiago, no los dejaron entrar a Chillán, no los dejaron entrar a Curicó, no los dejaron entrar a Talca. Bueno, me gustaría hacer una precisión antes que, bueno, sigamos avanzando en cómo se han desarrollado los hechos. Finalmente, la cantidad de autoatentados que se han visto en la zona. De hecho, hace poco salió una noticia en donde se condenaban a dos personas por haber incendiado el camión en donde estaban transportando algunas cosas para cobrar el seguro. Y de hecho, este actuar de hacer autoatentados no es nuevo, sino que se viene repitiendo. Me acuerdo que en años anteriores, cuando se adoptó la estrategia de lucha relativa a incendiar los monocultivos de pinos y eucaliptos que estaban devorando las napas de agua subterránea en la región de Biobío y en la Araucanía, también hubieron una gran cantidad de autoatentados, llegaba un momento en que los propios latifundistas quemaban sus bosques para culpar a los luchadores del pueblo mapuche. Y bueno, ellos claramente, como todas esas plantaciones estaban aseguradas, cobraban el seguro y quedaban con más plata todavía. Sí, y el asunto es que no solamente una cuestión Bueno, cumple un fin propagandístico, en realidad en casi todas las partes del mundo donde opera este tipo de sistema de seguro hay casos así, donde se atenta contra la propia propiedad, valga la redundancia, para cobrar seguro. Así ya, es. Pues, pero a pesar de todo eso, de toda la información, de todas las fotos, de las noticias, hablando de autoatentado, de la foto donde se ven camiones quemados con su carga maderera intacta. ¡Qué raro! Llegó la marcha a Santiago. ¿Y qué pasó ayer en Santiago? Pues bien, pues finalmente a las 21 horas, un pequeño grupo de camiones que provenían desde la Araucanía, se demoraron bastante en llegar estos camiones. A la vuelta de la rueda, como se dice acá. Sí, como para generar expectación. Un poco tratando de manejar los tiempos, se pasaban a comer un completo ahí. A las viejas cochinas. A la orilla de la carretera. Dormían la siesta y de ahí seguían manejando. Pues finalmente llegaron después de tanto hacer expectativa. Ingresaron un pequeño grupo de camiones. Circularon por la Alameda. Y igual es bastante notoria la diferencia de trato que hay entre unos manifestantes que representan a los empresarios del transporte de este país y los manifestantes, que ya sean estudiantes, luchadores del pueblo mapuche, trabajadores organizados. Primeramente, en la mañana, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, señaló que no iba a entrar ningún camión a la ciudad de Santiago. Oye, sí, de hecho, Alewi no fue a trabajar hoy día. ¿Sabía eso? No tenía idea. Alewi no fue a trabajar en como... ¿Se taimó? Sí, para demostrar su molestia por la falta de mantener una idea en el gobierno. O sea, podríamos hablar que igual hay un conflicto entre Burgo y Alewi, que Alewi, recordemos que es un representante de Escalona en el gobierno. Así es. Pues bien, después en la tarde, el jefe de Alewi, es decir, el ministro del Interior, Burgos, señaló que podían entrar los camiones y de hecho hasta aceptó reunirse con los representantes de los empresarios del transporte de carga de este país. Mientras que tú puedes tener una marcha de 80.000 estudiantes. Como la hubo ayer. Efectivamente, como la hubo. Marchas, pero en todas partes del país, y a lo más que hacen las autoridades, te reciben una carta, un documento, en la oficina de partes de la Moneda, y eso sería todo. Mira, como te decía, el diputado de la UDI, van a presentar una acusación constitucional contra Orrego, que es el intendente de la región metropolitana, por no haber permitido el ingreso de camiones, alegando el denegar el derecho constitucional a la libre manifestación. O sea que ahora la pueden, no, pero defendiendo los sí, derechos civiles. Pero el asunto es que cuando se pida, por ejemplo, marchar por la Alameda o cuando se niegue una marcha, se puede llevar a un intendente a una acusación constitucional. Está bueno saberlo. Quizás podríamos hacer lo mismo. Integrarlo al petitorio. Sí. ¿Te acuerdas de la fallida ley Hinspeter? De la... Sí, no sé qué tan fallida esté en realidad. Sí, pues en realidad. Pero cuando salía que iban a prohibir que la gente bloqueara las calles, la toma de edificios de universidades, de colegios, y ahora vimos que prácticamente estos representantes de los empresarios del transporte bloquearon la carretera, sí, por tantas horas. Mira, imagínate. Para ellos no hay ley Hinspeter, para imagínate ellos que no deben ser desalojados. El argumento que usan para enviar las fuerzas especiales es que están interrumpiendo el libre tránsito de las personas al hacer un bloqueo de camino. Que el bloqueo de camino que se puede hacer, no sé, en la Alameda en Santiago, que se hace acá en Chacabuco en las marchas estudiantiles. Y ninguna de esas dos calles, el bloqueo de esas calles representa el impacto que puede representar bloquear la 5 Sur. La principal carretera de este país puede pasar bloqueada horas, se puede tener gente en los tacos ahí en la ruta 68 también, que la que va de Santiago a Valparaíso con tacos gigantescos y nada, que puede que un bloqueo de camino mucho más, bajo la lógica de ello, mucho más violento que el que puede hacer cualquier barricada. Así es. Pues bien, mira, voy a saludar a propósito a la gente que ha escrito con el hashtag en Twitter. Saludamos a, bueno, a Radio Villa Francia, que retuiteó. Saludamos a Jorge Montesino, que dice buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Así nomás, escuchándolos. Luchín, qué buen tema. Pelusa, arroba pelusa guión bajo pan. Hola, recién escuchándolo. Jorge Montesino vuelve a escribir, entrega propuesta y justo lo echan, a dudar, refiriéndose a lo que hablábamos de Huenchumilla. Así es. Rosilva, que en unos minutos se integra al panel, escribe, el único terrorismo es el del Estado en estos momentos, estoy con ustedes. Periódico sí. Resumen, escribe con el hashtag Cerro a la Izquierda, Burgos fue director de la oficina, lo que hablábamos delante. Así nomás vuelve a escribir un discurso, en discurso de la marcha en Santiago, una señora mapuche dijo, los que vinieron por el mar se van a, por el mar se van a ir. Wow. Y Jorge Montesinos vuelve a escribir a la, justo a las 9 pm, hora de las news. ¿Qué es eso? Que a la hora en que comienzan a mostrarlo la represión. Tienen un manejo de los tiempos bastante. Bastante bueno estos representantes de los empresarios del transporte. Sí, pues, oye, le mando saludo también a la gente que está escuchando por o que me está escribiendo por Facebook. Saludo a Ronald Araneda, que está allá en Valdivia, escuchándonos. Vamos a irnos con una canción para seguir con hablando de este tema, para que se integre Robinson también. Escuchamos a Daniela Melinao con lo que estábamos hablando, nacido indio, y a la vuelta seguimos haciendo ese rol izquierda. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo el país a través de nuestra señal online en el www.radiovozdelamujer.com. www.caster.fm junto a nuestro amigo de Radio Villa Francia en el www.radiovillafrancia.cl. Saludamos a toda la gente que está escuchando en todas partes de Chile o del mundo, donde quiera que estén. Y tenemos a una persona que acaba de llegar. ¿Cómo está Robinson? Hola Janu, Gama, buenas tardes. Me acabo de integrar, sí, acabo de salir de lo que estaba haciendo, un compromiso laboral, y me integro entonces a la conversación, porque venía escuchando a Gama y a Jano referirse al conflicto mapuche y particularmente a la reacción que se ha tenido con respecto a los camioneros y a su exitosa entrada a Santiago de Chile gracias al auspicio del gobierno y sobre todo al Ministerio del Interior. ¿Su entrada triunfal? Entrada triunfal, bueno, ni tanto, porque salieron bastante magullados después por los manifestantes que se apostaron en las cercanías del Palacio. Yo creo que ellos pensaban que iban a llegar y que iba a haber una multitud recibiéndolo o algo así. Exacto, el camionero, digamos, presidente del gremio de Valparaíso decía eso, que los habían recibido muy bien en todas partes por donde habían pasado, desde Angostura a la entrada de Santiago, y luego se encontraron con este recibimiento, que es el que se merecen a mi gusto, ¿cierto?, de rechazo absoluto a su intento manipulador, hablando de terrorismo. Yo coincido con Gama lo que estaba diciendo, en un país donde realmente terrorismo no hay. El único terrorismo que hay es el terrorismo de Estado. Exacto, eso es lo que yo decía en el Twitter también, sí, el único terrorismo es del Estado. Pero claro, este intento por manipular la realidad a tal punto de crear situaciones falsas, cuando lo que sabemos es que los muertos los pone el pueblo mapuche. Esta es la verdad de las cosas, ¿no? Frente a eso no ha habido ninguna reacción de parte de los sucesivos gobiernos. Nunca han tenido tanta mano blanda como la tuvieron con estos camioneros. No se han dado en buscar justicia tan denodadamente, ¿verdad? Y han sido las cortes internacionales las que han tenido que poner el punto sobre las íes para obligar al Estado de Chile, que practica terrorismo de Estado contra el pueblo mapuche, para hacerlo entender. Me acuerdo bastante de cuando el gobierno de Piñera, Piñera fue una gira por allá en la Unión Europea. Uh-huh. Y estuvo compareciendo, hablando de lo maravilloso que era Chile frente a la Eurocámara, y fue bastante consultado por varios eurodiputados españoles en relación a la represión que estaba viviendo el pueblo mapuche. Sí. Fue lo que fue un espectáculo bastante patético, uh-huh, de su parte. Uno más de los espectáculos patéticos a los que nos tiene acostumbrados. Piñera, claro. Piñera, bueno. Yo creo que Piñera, sabes que no es tan grave. Ayer yo decía que había un golpe blanco, no sé, es que lo primero que se me ocurrió, la indignidad que sentí, digamos, como ciudadano de este país, como habitante más bien de este país, no sé si soy ciudadano a esta altura. Eres cliente. Cliente, consumidor, claro. Era esa, o sea, la sensación de que se gobierna desde el Ministerio del Interior, de que se gobierna desde un tipo que viene con un historial terrible. Un prontuario a estas alturas. Prontuario, que viene de la oficina, que viene de una serie de actos que siempre están coludidos con el poder, con el partido del orden, como se le denomina también. ¿Qué, un poco para que la gente pueda problematizarlo en sus hogares, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del partido del orden? Mira, se refiere básicamente, yo tomo esto de algún famoso locutor de Radio Popular, que lo llama así. yo a veces lo llamo Partido del Poder. Básicamente, esta colusión transversal a todo el arco político actual, ¿verdad?, que lo que busca es mantener el status quo, mantener un Estado que está secuestrado por empresarios, por militares, por toda una serie de personajes que a través de la corrupción lo único que hacen es cautivar a la población, tenerla cautiva, a eso me refiero, ¿no? De tenerla encantada de alguna manera, a esta altura ya no tan encantada, y de todas formas secuestrada, para que no exprese su opinión realmente, para que no se informe, no diga lo que piensa. Y en el desorden social que crean, básicamente ellos se quedan con todas las decisiones. Siempre son los que deciden por todos nosotros. Entonces, a eso nos referimos con Partido del Orden o el Partido del Poder. que está desde la UDI hasta, bueno, a esta altura parece que está el PC, está en este mambo. Así que para mí representa eso. Yo quiero, o me gustaría, que toda la gente en sus casas empezara a reflexionar un poco sobre esto, en realidad. ¿Quiénes son nuestros representantes? Burgos no lo eligió nadie, fue elegido por 4 partidos políticos ante una situación de desgobierno, de vacío Bachelet, de poder. De vacío de poder, de una mujer que no tiene ninguna intención tampoco de poner orden en la casa, y entonces delega esa función en el personaje que le resulta más cómodo. ¿Y quién es el personaje más cómodo? Una que viene del mismo linaje, de la misma dinastía de Pérez Lloma, ¿verdad?, de Belisario Velasco, de todos estos personajes que siempre han estado al servicio de cautelar a la población, de controlarla, de tenerla a merced del Estado. Y creo que una de las constantes en relación a lo que han sido los gobiernos de Bachelet es la cantidad de expectativas y en las muy buenas condiciones en las que se les entrega el país para después, posteriormente, defraudar totalmente las expectativas y perder el gobierno. Sí. Y de Lagos también, ¿eh? Lagos también recurrió a la fórmula, o sea, cuando se le empezó a desinflar el discursillo de la igualdad, ¿te acuerdas? Recurre a Longueira, y después recurre a todos estos personajes demócratas cristianos, siempre tan vinculados a la seguridad nacional. Pues siempre son demócratas cristianos, además, impresionante, el partido de la seguridad nacional, debería llamarse. Ahí están todos estos, pues Burgos, Velasco, el Pérez Lloma, siempre vienen de ahí. Carlos Figueroa, o sea, esta gente, la verdad es que es lo peor que pisa la tierra de este país, creo yo. Gente nefasta. Nefasta, de verdad que sí. Siempre ahogando las expectativas que pudiera tener un gobierno mínimo, o sea, Lagos en su momento despertó de expectativas, Bachelet despertó de expectativas, y ahí terminan siempre muriendo en manos del partido del poder o del partido del orden, ¿verdad? Y gente que, a propósito de la democracia cristiana, que de esta calaña de gente que tú bien mencionas, como Burgos, como Belisario Velasco, gente que se está encargando de hacer todo el trabajo sucio de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, pero Bachelet parece que ya se entregó completamente. Al parecer es verdad esto de que nunca tuvo ninguna intención de venir a gobernar de verdad. Parece que la sacaron de Nueva York medio obligada, porque no había nadie quien pudiera ganar las elecciones. Y a medio camino se le desinfla este bluff que tenía, ¿verdad? Y bueno, le delega el poder a esta gente, que ya creo que le hemos dado bastante espacio al análisis de ellos, con los medios que tenemos. Obviamente no tenemos todas las cartas sobre la mesa, pero como decía bien ahí Felipe, de resumen, ¿verdad? Viene de la oficina. Burgo, Belisario Velasco. Un poco para que hagamos memoria de cuál fue el rol de la oficina durante la transición a la democracia en los primeros años de los 90 ya. Sí, la oficina fue el organismo creado durante el gobierno de Patricio Elwin, ¿verdad? Para cautelar la seguridad del Estado a través de una especie de policía política. No sé si ustedes se acordarán en sus casas de una figura que se llamaba Lenin Guardia. Lenin Guardia, con ese nombre. Sí, claro. A propósito de autoatentados, justamente. Lenin Guardia cayó por el autoatentado en que fue descubierto. Y en torno a esa oficina de seguridad, ¿verdad? Se ha articulado una serie de personajes que venían del mundo político de la Concertación en ese minuto. Con manga ancha para desactivar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en ese momento y al Movimiento Juvenil Lautaro, que eran los dos movimientos de resistencia a la dictadura que quedaban todavía sin someterse al orden de la postdictadura o de la transición. Y la oficina fue ese lugar donde se idearon, se maquinaron montajes y guerra sucia para desactivar esos últimos cuadros de la resistencia armada a la dictadura. De ahí viene. Y para seguir atemorizando al movimiento popular, que en su momento tuvo muchas expectativas de esta transición. Sí. Oye, a propósito de hablar del pasado, se ha establecido, se ha tratado de establecer de parte de los medios de comunicación un discurso bien, bien extraño, bien que hay que poner la atención, de que estamos como reviviendo el año 72, una cosa así. De déjà vu histórico. Y sí, tratando de comparar ambos paros de camioneros, que de partida esto no es un paro camionero, son 13 camiones que cruzaron la 5 Sur, ¿no? De dueños de camiones. Empresarios del transporte. Ah, yo con eso quería decir que una conversación que tuve con mi madre esta mañana. cuando llegué a Concepción. ¿Cómo está tu madre? Está perfecto, cada día más estupenda mi madre. Saludos a la señora. A mi señora Mila. Claro, ella decía hacía este análisis que el bombardeo de la tele, ¿verdad? Estábamos como en la UP, ¿verdad? De nuevo estos camioneros tales por cuales, ¿verdad? Tratando de echar abajo la reforma y todo, lo que sé, ¿no? Lo que la gente, sobre todo las mujeres de cierta edad, piensan, un poco compadeciéndose de Bachelet también, ¿no? Pero después conversando, yo pensaba en la siguiente figura, o sea, ¿qué pasaría si alguien viene a la casa, como pasa habitualmente, ¿verdad? Las casas de uno, y le vienen a vender un artículo que uno sabe que es robado, ¿verdad? Una reducción de especies, como se llama en jerga judicial. Tú tenés dos opciones, comprarla o no comprarla, ¿cierto? Y si la compras, sabes que en cualquier minuto puede pasar que venga la policía y te detenga, porque es receptación de artículos robados. Yo pensaba en esto, si un camionero contratista es contratado por una forestal, una enorme transnacional, ¿verdad? Forestal, Grupo Angelini, Grupo Mate, CMPC, Mininco, ¿verdad? Que son las que son dueñas de casi toda la Araucanía. A costa de robar tierras de mapuches, ¿verdad? Y tú estás ayudando a concretar ese robo. ¿Por qué tendrías que irte, llevarte las peladas, como dice la gente, ¿verdad? No, pues si te queman el camión es porque te estáis metiendo a un sector donde se está cometiendo un robo todos los días. Por lo tanto, yo aquí, me van a perdonar todos los que no estén de acuerdo conmigo, pero lamentablemente tengo que decirles que bien quemados están esos camiones, porque están siendo partícipes de un delito. Cuando están entrando a un territorio ancestral que fue robado, ¿cierto?, a comunidades mapuches, para luego ser transados en el mercado. Y aún así, las quemas de camiones tampoco son tantas como se tratan de hacer ver. Y aunque fueran muchas, Jano, es que quiero detenerme en ese elemento. Sí, entiendo tu punto y lo comparto, de hecho. Ya. Pero digo que incluso así, tampoco es como se presenta. Es una exageración, sí, claro, además. Pero a mí me nacía esa reflexión, o sea, claro, si tú estás siendo cómplice de un delito, en definitiva. El mapuche que está sin tierras, sin agua, permanentemente acosado por fuerzas militares y por forestales, ¿verdad? De distinto tipo, por distintos medios, con un Estado que no está presente para defenderlo, a pesar de que dice que ese mapuche es ciudadano chileno, ¿verdad? Y ve que el camión pasa todos los días y se está llevando de tus tierras esa riqueza que está ahí. Y con la prensa burguesa atacándolo todos los días, tratándolo de terrorista, a la peor lacra de la humanidad. Exactamente. Entonces mi reflexión es que, bueno, ¿qué harías tú en un caso como ese? Sí, finalmente es como un poco la teoría del espejo, como que te terminas comportando como te llaman. Ah, bueno, tú dices, pero el terrorismo, claro, puede ser, pero yo no quiero naturalizar ese lenguaje, o sea, para mí el terrorismo es una cosa seria. Llamar terrorismo aquí a cualquier cosa, a ver, por favor, las torres gemelas... Invocar la desgracia. Sí, y es crear una sensación, evidentemente esto es una manipulación política por parte de la extrema derecha. Si lo que vimos ayer fue eso, una manipulación política en la que Burgos, yo creo que encantado de la vida, cede. También. Es que más que cede, es parte de también. Parte de, sí. No sé. Ahora, como decían denante igual y ayer nuestro compañero de la Radio Villa Francia en el matinal, lo que demuestra esto es que igual quien está gobernando en este momento es Burgos. Sí, claro, sin duda. No pude escuchar el matinal ayer, tuve compromisos laborales, pero ni hoy tampoco. Pero yo por lo menos lo pienso así, no sé, Jano, si hay más argumentos que dieron los muchachos ayer. Bueno, de partida porque la postura inicial de Bachelet era de dejar entrar un solo camión y al final terminan entrando todos igual, po. De hecho fue tanto así que hoy día Alewi no fue a trabajar, po, y manifestó que no había ido en señal de protesta por la mala forma en que se llevó el conflicto ayer. Mira, la única señal de protesta sería que renunciara a su cargo. Eso sí que sería, estos son puros juegos nomás, o sea, yo creo que es un conflicto de poder ahí dentro. Sí, sin duda, o sea, Burgos y Alewi no se deben ver, po, evidentemente. Pero como esto no voy a trabajar porque me caís mal, o sea, la cantidad de días que yo no iría a trabajar, Jano, si fuera por eso, joder. Pero sí, sería raro eso, que uno no va a trabajar porque mi compañerito me cae mal. Mira, ¿en qué trabajo nuestro, de cualquiera de nosotros, sucede eso? Eso no sucede. Ya, pues, pero lo que quiero decir, sí, es que a pesar de todo, de lo que se dice y todo, en ningún caso, pero en ningún caso, se puede comparar esta coyuntura con lo que pasó en el gobierno de la Unidad Popular. Pues de partida, el gobierno de la Unidad Popular era un gobierno de izquierda. Para empezar, claro, efectivamente. Y de partida era un gobierno que no contaba con el apoyo de los sectores empresariales o los dueños del capital en este país, por diferencia de este. Sí, yo no soy muy fan de la UP, para que estamos con cosas. No es que yo sea un allendista, ni mucho menos, no lo soy, nunca lo he sido. Ni tampoco soy muy proclive a las lecturas que los mismos adeptos a la Unidad Popular hacen de la historia reciente de Chile. Pero independiente de los juicios de valor sobre ese gobierno, no... Son juicios críticos, Jano, no son de valor. Bueno, los juicios críticos, o lo que uno pueda pensar al respecto, lo que sí está claro es que no se pueden comparar bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto, no, claro que no. Ni tampoco está el movimiento popular tan empoderado, para usar una palabra moderna, ¿verdad?, como lo estaba el año 72. Un gran año por lo demás, el año 72, el año en que nací. No, hablando en serio, claro, el movimiento popular estaba en un alza, o sea, un sindicalismo fuerte, movimientos sociales que estaban permanentemente activos en política. Ocupaciones de terreno, pero a la orden del día y con actividades, pero sumamente nutrida. De un movimiento popular además que estaba en proceso de formación, de autoformación política también. Con una abundante producción cultural, musical. Sí, sí. Y en todo aspecto. Sí, de proyectos, de muchas cosas, ¿verdad? Eso no está hoy día tampoco. O sea, yo no vi a Barba Figueroa ayer afuera del Congreso defendiendo al pueblo mapuche. La vi en declaraciones. Y quiero decir más también, o sea, a esta señorita. Compañera, vamos a hablar, vamos a suponer que es compañera, no sé. Valentina, ayúdame, Gama. Saavedra. Saavedra. Así es que me confundo con Valentina Quiroga, que es la asesora del Ministerio de Educación. Ya hablaremos de ello, no, tal vez, no sé. Valentina Saavedra. Presidenta, digo, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. De la FECH y máxima líder de la CONFECH, ¿verdad? Que tuvo una maravillosa marcha ayer, como lo decían ustedes, pero ella da una declaración que está muy lejos de lo que diría cualquier representante estudiantil del año 72, como decías tú, Gama. Perdón, Jano. Claro, o sea, no, ellos tienen derecho a manifestarse. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos piden, pero tienen derecho a manifestarse. O sea, tenemos un movimiento social absolutamente liberal, que no forma parte de proyectos de liberación popular. O sea, digámoslo así con claridad, realmente una declaración como esa tan tibia, tan amarilla, a mí lo que me hace es alejarme más todavía del fracaso que es el movimiento social hoy en día. Seamos honestos también, no sé si no es tema de hoy tal vez, pero en algún momento tendremos que analizar cómo está en baja el movimiento social estudiantil particularmente. Realmente muy en baja. Eso también quería decir. Eso te muestra cómo es tan distinta la situación de hoy, camioneros más o camioneros menos, respecto al 72. Ya, mira. Es distinto. Claramente. En este momento la CIA no tendría por qué financiar movimientos para desestabilizar un gobierno que es bastante... A favor de los intereses norteamericanos. Sí, y el asunto es que ¿por qué los medios de comunicación tratarían de comparar ambos procesos? ¿Qué es lo que se gana? En un contexto en que nos vamos acercando cada mes al 11 de septiembre, volvemos a hablar de casos de derechos humanos y todo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que si vamos a analizar los medios de comunicación, hay más factores que entran ahí en conflicto. Los medios de comunicación en sí mismos tienen una crisis terrible hoy día, Jano. No, nunca hemos tocado ese tema, tal vez sería bueno un día hablarlo. Particularmente la televisión está en un descrédito, está en unas bajas audiencias terribles, particularmente las noticias están bajando mucho sus cuotas por publicidad, ¿no? Ya no están tan financiadas como estaban hace unos cuantos años atrás, pocos años atrás. Entonces, claro, prima en ellos el sensacionalismo. Evidentemente que mostrar un camión quemado fuera la moneda, es interesante desde el punto de vista del morbo, del sensacionalismo. Están haciendo un poco prensa amarillista en la televisión. Entonces, yo creo que ese elemento, y no digo que no sea el único, se suma también a un gobierno muy débil, a una política muy débil, muy socialmente debilitada, quiero decir, y que debe estar haciendo todo lo indecible por controlar los medios de comunicación también. Pero los medios de comunicación en este país son empresariales, pues, Jano. No obedecen al Estado necesariamente, sino que a rendir beneficios económicos. Prácticamente cada canal es de una cadena de retail, ¿no? Sí. Canal 13 es de Luxich, el Mega es del grupo Betia, Chilevisión de Time Warner, TVN, bueno, es estatal, pero se tiene que autofinanciar. Entonces yo creo que caben más elementos ahí al momento de analizar los medios de comunicación. Lo deberíamos analizar en un programa especial. Pero sí, lo que se intenta, creo yo, una opinión personal, lo que se intenta poner al comparar ambos contextos, que volvemos a insistir, no tienen bastante poco de comparable, más allá de los nombres, que ahora les queda el puro nombre de ciertos partidos. Hace rato que le deberían haber quitado la franquicia a varios partidos. Terrible. Y el asunto es que, ¿qué se gana? O sea, que la gente sienta miedo de que puede venir una nueva intervención militar, que ahora al recordar todos estos casos de derechos humanos pueda sentir, hoy me podría pasar lo mismo, despolitizar, que la gente deje de reclamar, que empiece a pedir orden, y no un orden en el sentido de que vuelvan los militares, sino en el orden de que vuelva un liderazgo, no sé, como de Ricardo Lago, una cosa así. Claro. Como dijo el senador Guillier, que era uno de los pocos que podría poner orden en este momento, de Ricardo Lago. Ah, ¿eso dijo? Sí. Ah, pues no lo escuché. Guillier, que habían varios progresistas. No, Guillier, que hasta el día de ayer era un acérrimo defensor de la Asamblea Constituyente y todas estas vainas. Sí, pues, no, y por eso digo, varios progres ahí haciéndole queque a Guillier durante su campaña. Claro. En una de esas. Lagos te hace con la constituyente. Uy, imagínate, ¿cómo sería una constitución, bueno, con Lagos? De hecho, Lagos. Escalona y Lagos tiene un movimiento para hacer una nueva constitución. Pues. Ah, sí. Si no, esa, no que estamos bromeando. Esa que tú llamas por teléfono y te contestan en La Moneda. Te contestan carabineros. Carabineros, pero además te contestan en La Moneda, Guardia Palacio. Oye, pero volvamos. Sí, ya. Si nos fuimos demasiado. Y no hablemos de Ricardo Lagos, por favor. Pero el asunto es que esa, por lo menos esa es mi teoría, porque ¿por qué se quiere comparar ambos procesos, o ambos, bueno, se llama proceso a este gobierno, o ambos contextos, cuando tienen poco y nada en qué compararse? Mira, yo creo que también tiene que ver con las expectativas que ellos mismos sembraron. La nueva mayoría partió con expectativas, para algunos podrán ser altas, para mí no lo son, pero bueno, reformas varias, ¿no? Reformas que en realidad ya hemos visto que son ajustes, no son reformas de verdad. Las reformas eran las que hacía Allende, ¿no? O Frei, no sé. De hecho, ni siquiera quedan para ajustes lo que está tratando de hacer este gobierno, sino finalmente está tratando de profundizar las lógicas neoliberales con las que está funcionando este país hace 40 años. Acomodos, no sé cómo ponerle el nombre ya, o sea, con lo de educación, que ahora lo patearon para diciembre, ya es el colmo. Y ponen a Vitar, a Sergio Vitar, el autor del CAE, del crédito con aval del Estado, cómplice de Peña y Lillo. Exacto, a presidir esa comisión. Pero ¿qué país estamos? Entonces, esas expectativas que estaban relativamente altas. Llegaron los camiones y llegó Vitar. Exacto, Vitar. Que pasó piola. Sí, pasó piola. Lo que dices tú, Jano, se crean expectativas, y la manera de desinflar las expectativas es con miedo. Desde esa perspectiva yo compro tu tesis. ¿Cómo bajar las expectativas para que estos que tienen expectativas muy altas no salgan a la calle a seguir protestando? Inoculémosles el miedo, ¿verdad? Aquí puede volver la mano dura si tú no bajas las revoluciones. Ahí te compraría la tesis con ese antecedente previo, Jano. Sí, pues. Y bueno, y para que dejen de pedir tanto también, pues. Exacto. ¿Para qué vamos a revolver el gallinero si pueden mejor? Sí, porque así de 60 ya podríamos ir en 40% de gratuidad, porque las cosas están tan mal en China, ¿verdad? Y en relación a eso de la crisis en China, es pero súper pero notable la actitud que han tenido como todos los medios de comunicación que tratan el tema económico en relación a invitar a analistas bursátiles, a toda esta serie de mercanchifles que transan acciones y papeles. No, o sea, pero a contar a todos los que vienen, los cuatro jinetes del apocalipsis, no, con el otro día resucitó, con la crisis china. La radio Bio Bio resucitó una momia, güey, o sea, para hablar de este tema. O sea, contacto a las 9 de la mañana con Aninat, güey. ¿Te acordáis de Aninat? Ah, el que decía que la crisis asiática iba a pasar piola. Sí, Aninat, que fue ministro de Hacienda de Frey. O sea, un viejo que es un, no sé... Ahora, no está cagado ahora. Yo creo que... Bueno, no sé si alguna vez estuvo bien. Oye, pero un hombre con permiso del cementerio para decir estupideces y decir que era imposible esta reforma, que Valdés, el ministro de Hacienda, tenía que hacer todos los recortes posibles. Y en los medios estos tipos pululan de una manera increíble. Impune. Impunemente. Oye, vamos a irnos con una canción. Vamos a escuchar a Eva Luna o Evasiva, es que no recuerdo muy bien porque una artista angelina. Eva Luna no era un libro de Isabel Allende. Sí, pero es una artista angelina que tiene como una doble carrera, como de rapera y de trovadora. Y usa Eva Luna o Evasiva para uno de los dos, pero no me acuerdo cuál es cuál. Evasiva debe ser la rapera, me imagino. Sí, pero como no estoy seguro, no lo puedo afirmar. Ah, ya. Nos vamos con Justicia Ciega y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Ok. Muy altas para separar ambientes, con habitaciones grandes y cortinas transparentes. Los lugares para recrearte cambian con la gente. Suena como un gran hotel, pero es la cárcel, ¿no lo entiendes? Barrote, gente al lote, regada por todos lados, por vender CDs pirata, por asalto, mano armado. De igual cual sea la causa, al delito pone pausa, porque más allá de eso no es delincuencia. Se lanza una estrategia barata, inventaron los gobiernos, le venden seguridad a los buenos que andan de eterno. Y es eterno el negocio, porque el miedo está de moda. Por eso estamos rodeados de uniformes con pistola. Tras la reja van los pobres, porque roban empresas. Pero si la empresa roba al pobre, ellos lo celebran por quemar un par de pinos. Te buscan hasta encontrar, y si atropellas como la Raín, van a liberarte. Justicia ciega, testigos protegidos. Las cárceles están manejadas por enemigos. El Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y sus seguridad y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, investigan, crean montajes novelescos y el noticiero la siga. No creas en su juicio, tan criado, tan cristiano. Por eso su política me la paso por el ano. Roba, roba a sus tiendas, roba, roba el salario. Cada vez que no haya cámara, lo de aquí está la mano. Daño se llama justicia, falta de educación. Y somos mano de obra barata, enriqueciendo al patrón. No pasa nada con giles, mira que pobres somos miles. Así que pasa por tu raja todas esas normas civiles. ¿Acaso si te asaltan llega un paco a defenderte? ¿O esos pacos a caballos corretean delincuentes? Pasean por las calles molestando adolescentes. Cuando en riñas se han pillado han corrido a esconderse. Basta de programas de paco con maquillaje. El suspenso fomenta el sapeo y también su montaje. Te enseñan a ser héroe ayudando a la justicia. Orgulloso de tu chile estáis tapado en inmundicia. Justicia ciega, testigos protegidos. Las cárceles están manejadas por enemigos. El Estado las mantiene para enmascarar pobreza, mientras sus programas sociales dicen que se progresa. Justicia ciega, constitución fascista, judíos y su seguridad y hablan de terroristas. Los cabezas del poder tienen miedo, investigan, crean montajes novelescos y el noticiero a la siga. Y todos a la siga. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda entonces, sonando por los aires de Radio Voz de la Mujer. No sé si habrá vuelto la señal online de la radio Villa Francia, que a ellos se le había caído. Oh. Bueno, yo la venía escuchando en TuneIn, Jano. No sé si fue justo más o menos después, cuando llegaste acá. ¿Fue mi culpa, quieres decir? No. Yeah. No sé en qué estarán, esperemos que estén operativos. Si no, igual les mandamos saludos a ellos, supuesto. Porque va a sonar la repetición el día lunes. a las 22:30 horas allá. Uh-huh. Igual que acá en Concepción, el día martes a las 17 horas, la repetición de este programa. Como también los puedes escuchar en los sitios web profitando.com y resumen.cl. Uh-huh. Seguimos conversando con el Gama, con el Robinson. No sé si hay algo más que decir de lo que estábamos hablando. No, bueno, que todo esto sirva, tal vez la parte positiva, Jano, sea para visibilizar un conflicto que está siempre oculto, siempre soslayado, que es el maltrato al pueblo nación mapuche. Yo voy a ser bien honesto, yo no soy muy, muy cercano a la lucha mapuche, no tengo mayor conocimiento del tema, pero creo en la autodeterminación de los pueblos. Y desde esa perspectiva, creo que el pueblo nación mapuche tiene todo el derecho y los argumentos para decidir sobre su propio destino como colectivo. Y en ese marco, entonces, tengo la idea de que esto puede servir para volver a hablar del maltrato permanente, la violación a los derechos humanos, a los derechos de la infancia, volver a hablar acerca de los derechos ancestrales sobre sus tierras, que yo creo que es lo más grave. En términos culturales yo no me voy a meter, me van a perdonar, yo me siento chileno, yo soy chileno y no me gusta que me llamen de otra manera sino como eso. Y bueno, mi solidaridad como chileno, ¿cierto?, al pueblo nación mapuche, y desear que su lucha sea coronada con su propio, que puedan ellos decidir sobre su propio destino sin intervención de nada ni de nadie. Eso. Bueno, pues hay harto paño que cortar todavía. Una noticia que recién fue ayer, hay que ver, no sé si, como hablan algunos, que es un punto de inflexión, no sé si llamarlo tan así. Sí, como decían también nuestros amigos del matinal de Radio Villa Francia, que particularmente el Toño decía que le parecía bien que se validara la calle como un espacio de debate político. Ah, por supuesto. La lucha que se dio en los 80 es recuperar ese espacio, justamente, ¿no? Sí, no, pero yo digo por la manifestación de los dueños de camiones. Bueno, claro, pero que se expongan. Si ellos son unos delincuentes, como les gusta llamar a los demás, porque ellos llaman delincuente a todo otro, ¿no? Que se expongan a ese debate. ¿Ah? Está bien, si quieren ir al Centro Santiago, que vayan. Pero que tampoco esperen que les pongan un camino de pétalos de rosa. Eso. Sí. Si están robando o están ayudando que otros roben tierras centrales que no les pertenecen. Bueno, no sé si voy a seguir en el argumento, yo creo que ya lo dije. Ya, pues entonces, no sé si quieren hablar de otro tema o seguimos, siquiera queda algo pendiente que hablar al respecto. Gama, igual es. O alguna idea que cerrar, no sé. Es bastante notorio cómo estos personajes, después de dar una conferencia de prensa ahí a la salida de La Moneda, dijeron que ellos no eran políticos, era un movimiento apolítico. Pero claramente se vio que estaban, pero uña y mugre con los parlamentarios de la UDI de derecha, y que digan, que vengan a decir que son apolíticos, y es prácticamente un insulto para nada. Es que decirse apolítico es bien de derecha. Claro. Sí. Así que no es tan loco. Sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que esto va a seguir, ¿eh? Ellos ya amenazaron con volver. Creo que dieron un plazo de 60 días, porque fíjate, ¿eh? Ellos le ponen plazo al gobierno para que encarcelen a todos los que desde cinco años atrás han quemado camiones, los pongan en la cárcel. Es una cosa, man, impresionante, man. ¿No? Yo también quiero ir a hacer eso, voy a pedirle al gobierno que en 60 días dé gratuidad a la educación. Eso debería ser. Y encarcele a todos los rectores que han. Eso debería ser la confecha. A lo mejor, pues llevar el petitorio a La Moneda y decirle, ya le damos plazo de 60 días, sí, para que cumplan, o si no, les vamos a boicotear el gobierno. Claro, porque creo que la 56ª marcha creo que no está dando frutos, ¿no? No. Ya los bailes, la gente que baile, que toca, sí, instrumentos, como que ya no es. Me acuerdo de las marchas del 2011, cuando marchamos 7 meses, partimos marchando con sol, después con lluvia, después vuelta a marchar con sol. ¿El 2011? Sí. Claro. El 2011 es el año de las marchas bellas. Sí, sí. Pero oye, ahora pero, ya... Pero aún así salieron 80.000 personas ayer en Santiago, como decíamos, pasó bastante piola, sí. Después hubo un banderazo en la noche, en Plaza Italia, en apoyo, como le llamaron, banderazo mapuche, en apoyo a la... Sí, como que no los dejaron ni siquiera conglomerarse, ¿no? Estaba sumamente preocupada la policía de separar a... Y de hecho como que se apostaron en las distintas esquinas las personas que fueron a apoyar al pueblo mapuche, ¿verdad? Fue un poco así, yo eso es lo que veía en la televisión. Yo creo que querían evitar que... se concentraran, no sé. Querían evitar más amedrentamientos para los representantes de los empresarios camioneros. Puede ser. No sé, pero igual es bien interesante que se haya manifestado el pueblo de Santiago, los santiaguinos buenos, ¿verdad? Se haya manifestado a favor y solidariamente de la causa mapuche. Y que le hayan dado un recibimiento merecido a los camioneros, a los dueños de camiones, quiero decir. A los empresarios, sí, del transporte. Exacto. Habían otros temas también, ¿cierto? Sí, sí. Podríamos cambiar ya, ir cerrando un poco este tema de, sí, de la marcha de los camioneros y todas esas cosas. Tenemos que igual conversar del conflicto de los mineros en Curanilahue. Ah, sí. ¿Qué nos puedes aportar en ese frente? Mira, en resumen, se hizo un seguimiento y también en la radio Villa Francia pueden encontrar información bastante detallada con respecto a la mina Santa Ana, que es el pique donde se produjo este conflicto laboral. Por una cuestión que uno dice, bueno, ¿en qué país vivimos? Por no pago de sueldos. No pago de sueldos. Yo sé que algunos me dirán, ay, pero en muchos conflictos pasa esto, pero es que es la minería al carbón, pues, compadre. Es un trabajo sumamente sacrificado, peligrosísimo, y además de un pueblo como Curanilahue que ha vivido una situación de iniquidad, de injusticia, de abandono por parte del Estado, de empresarios que vuelven allá a hacerse los misericordiosos como este Rodrigo Danús y el otro, se me olvidó el nombre, y que realmente... es aprovecharse de la necesidad humana de trabajo, de dignidad mínima, no pagar imposiciones, y que, bueno, el Estado no es un conflicto entre privados, y cuando ya tienen que llegar a una situación extrema de encerrarse a 60 metros bajo tierra, o más, creo que no, terminaron más abajo, ¿no? Me parece ya que es penoso, da pena al Estado, da pena la institucionalidad del trabajo en este país. Los inspectores del trabajo realmente no sirven para nada. ¿Y cuántos hay? Hay muy pocos y tampoco tienen muchas atribuciones. Los empresarios campean, hacen lo que quieren. Y no sé, pues a nosotros nos duele un poco más de cerca porque, claro, mucha gente de nuestras regiones trabaja en minas de carbón y en piques. Incluso en piques ilegales todavía. Entonces, esta situación es compleja, mantiene ya estructuralmente en la miseria a miles de personas de esta región y además aprovechado por estos empresarios sinvergüenzas como Danús, que se enriqueció en base a negocios bastante turbios también, ¿no? No sé, a la farándula, cuestiones como esa. Financista de Marco Enrique Ominami. Financista también, campaña. Sí. Sí, ahora se supo de que lo había financiado Angelini. ¿A quién? A Marco Enrique Ominami. Y a Velasco, ¿verdad? Y a Velasco, sí. Sí, hay una nueva persecución por parte de la... De persecución, bueno. Cuando digo persecución, entiéndase en términos legales. Por parte de la Fiscalía a Marco Enrique Ominami y Velasco por financiación del grupo Angelini. Se conocía lo de SQM. Pero lo de Angelini es nuevo. Le van saliendo más frentes al Marco Enrique Ominami, que parece que su candidatura la tiene bien complicada, entonces. Este tiene más pitutos que gaita escocesa. Así dicen, parece. Complicado lo de Marco Enrique. Danús, claro, formó parte de ese grupo de empresarios progres de la tele, ¿cierto? Que lo financiaron en parte, ¿no? Bueno, y este tipo... ¿Te acuerdas que él también estaba en ese proyecto del Araquete? en su momento, ¿te acuerdas? De la termoeléctrica. La termoeléctrica, sí, sí, sí, de Araquete. También Danús era uno de los empresarios involucrados en ese proceso que felizmente se... Que gracias a la movilización, sí, del pueblo laraquetino. Exacto. O sea, tiene una historia, un historial este hombre. Un prontuario de negocios truchos, ¿no? Y bueno, con lo de Curanilahue pasó esto, ¿no? Yo creo que no va a ser ni el último conflicto tampoco. La situación en Curanilahue y en la zona del carbón, a mí me gusta todavía llamarla así, ¿no? Todavía hay una cultura del carbón ahí. Y va a seguir repitiéndose. Todavía. Sí, aparte del tema de Curanilahue, quería decir algo yo con respecto a la Comisión Bravo. Ustedes saben que la Comisión Bravo es una comisión de gobierno. Hablamos un poco de eso, vale, antes, pero perfecto. Dale. No, es que estamos a la espera. La verdad es que está a punto de salir, si es que no salió hoy día, bueno, hoy día no alcancé a meterme a mirar. Los resultados que pudiera estar teniendo la comisión, la propuesta que va a hacer. No, si ya las propuestas están bien claras para, sí, pero, dónde va la micro. Pero sí, se tenían que estipular ya públicamente, en estos días. Y todo hace presagiar que se va a mover en un rango cercano al 3% de alza sobre el 10% que hoy día pagamos las AFP. Yo no sé qué opinará el resto, pero yo creo que ya seguir botando la plata en las AFP es un escándalo, y que nos hagan pagar el 3% más sería escandaloso realmente. Pero el tema de que poner una comisión de gente que se supone que ha estudiado el tema, y que te lleguen a la conclusión de que hay que subir el aporte de los trabajadores a las AFP, no, pero es como una solución que te lo podría dar cualquier mocoso recién, sí, lo que pasa es que tú sabes, las comisiones de expertos básicamente son políticas, se disfrazan de experticia, pero la verdad es que son políticas. Yo puedo poner a los expertos que me conviene para que digan lo que yo quiero que digan, ¿sí? Sin duda podríamos también poner una comisión de expertos que me digan que lo mejor es volver al sistema de reparto. Entonces esto para mí no tiene mayor validez lo de los expertos, porque expertos hay para todo. Entonces, la Comisión Bravo nace con la intención justamente de validar el sistema de AFP, y terminan con una propuesta de este tipo, ¿no? O, no sé si al final van a llegar al 2% o a cuánto, pero va a ser un alza en las cotizaciones que todos los trabajadores chilenos debemos pagarle a estos ladrones que son los dueños de las AFP. Y yo creo que también van por el tema de subir la edad de las pensiones. De la jubilación. De la jubilación. Sí, puede ser que también. A unos 200, 250 años. Que sabéis que yo no estaría tan... En un sistema de reparto no me parecería mal, porque claro, en la medida en que tú tienes una población más longeva, lógico es que la gente jubile más tarde. Bueno, pero habrá en Chile que no verlo. Ha pasado. No, en Chile no ha pasado. Pero porque no tenemos sistema de reparto también. Es de capitalización individual. Entonces tú, para sacar una pensión que te ayude a vivir, en este sistema actual tendrías que estar trabajando hasta los 75 años. Hasta los... No, o sea, 200, ¿no?, años. Si no, mira a las profesores, ¿no? Entonces esto pasa mucho... Mira al Coco Leirán. Bueno, no. Mira, no sé si chicos, ya ejemplo, hora de ir cerrando, ya estamos en la hora, así que... Bueno, atentos con la Comisión Bravo, atentos con el movimiento Noma FP, a ver qué va a pasar con eso la próxima semana. ¿Algunas palabras para despedirse? ¿Saludos? Yo envío saludos a Valdivia, evidentemente, y a toda la gente que nos escucha en Concepción. No, yo diría que estar atentos básicamente a cómo se desarrolla la situación en términos nacionales del conflicto que está viviendo el gobierno, porque realmente está en una crisis terminal y puede que venga una sonada represora tremenda contra el movimiento social y al movimiento mapuche en particular. Y nada, pues entonces hay que estar atentos para denunciar cualquier intento de recrudecimiento de la represión. Atentos a eso. Yo quería cerrar este programa saludando a todas las personas que han participado del Twitter, a Gabriel, muchos saludos para él, a Curi00, a Pelusa, a Felipe y a Sabrina Portea, te pedimos disculpas. Nunca más ocurrirá. Loba. Loba. Y Jorge Montesino estaba por ahí. Oh, también. Sí, también. Sí, sí. Así que eso, saludos para todas las personas que se movilizan, que están luchando. Periódico Resumen también está. También, muchos saludos para ellos. Así que eso, Jano. Ya, nosotros nos despedimos con música local, como cada viernes. Esperamos la próxima semana hacer un mejor programa. ¿Qué va a poner? Lo dices por mí, claro está. No. Vengo de vez en cuando y me tratan así, para que lo sepan en todo Chile y en el mundo. No, sí. Ya, el asunto es que nos vamos con la Javi Hinrich, que la temporada pasada estuvo tocando acá en los estudios con Cuestión Social, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Primavera, un paseíto por el centro comercial, la lucha por el alto rendimiento no nos sanará. Gubernamental. Y los bosques gritan, y los bosques gritan, y los bosques gritan, gritan, gritan. Usar el Estado de Derecho, la definición en un manual. La libre competencia no nos deja respirar. La nutrición y la dietética nos envenenan con sus productos. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerda que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.